tal amigos? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de su amigo Gilberto Barcelata y nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta primera emisión de Al Calor de la Cumbia. Quédese con nosotros, vamos a tener un programa muy interesante. ¡Comenzamos! Pues ya estamos aquí con todos ustedes, amigos, muy contentos. ¿Y qué creen? Se encuentran con nosotros nada más y nada menos que nuestros amigos de Fusión Sonidera. Vamos a dar la bienvenida a César Joel, que está en el teclado. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Gilberto. Gracias de antemano. Gracias por la invitación. Estamos aquí muy contentos de estar con toda esa gente que nos está escuchando y que está apoyando el material de Fusión Sonidera. Saludos a todos. Claro que sí. Bienvenido. Muchas gracias por encontrarte aquí con nosotros. También vamos a dar la bienvenida a César Daniel de Fusión Sonidera. Él está en el acordeón. César, ¿cómo estás? Bienvenido. De igual manera, muchas gracias. Y también mando un saludo a todas esas personas que nos están escuchando. Yo soy acordeonista de Fusión Sonidera y es un gusto estar aquí. Claro que sí, pues bienvenidos amigos. Pues ya estamos aquí con mucha energía y con mucha fuerza, tratando de hacer este programa con mucho cariño para todos ustedes. Y les recuerdo que nos pueden enviar una solicitud de amistad a Facebook. Y les recuerdo que también contamos con un correo electrónico, fundacionbc-34@yahoo.com.mx. Y pues bien, sin más preámbulo, vámonos de lleno a la entrevista con nuestros grandes amigos de Fusión Sonidera. Cuéntanos, César, ¿cuándo inicia Fusión Sonidera? Claro que sí, pues vamos a contarles un poquito de la historia de Fusión Sonidera. Fusión Sonidera es un grupo nuevo, el cual viene haciendo precisamente como su nombre lo dice, fusionando algunos temas de covers, algunos temas de la música que de algún momento llegó para quedarse y se ha fusionado a la música cumbia, algunas en el estilo de la música de acordeón y algunos temas también en el estilo de la música sonidera del corte poblano, porque de alguna manera también la gente nos pide ciertos temas con diferentes estilos. Y el grupo tiene escasos apenas 5 meses formados, la agrupación. Como músicos nosotros hemos trabajado durante años y apenas ahora como Fusión Sonidera apenas tenemos escasos 5 meses apenas. 5 meses. ¿Ya habías tocado en algunos otros grupos? ¿Cuál? Sí, claro que sí. Antes llegué a trabajar por ahí con algunos amigos precisamente colombianos. Mando saludos al señor Anderson también, al señor May González, en donde pertenecí en alguna ocasión, los amigos de Sabo Sonidero y algunas otras agrupaciones que por ahí está. Bien, César, ¿cómo surge la idea de hacer este tipo de fusiones, para saber un poco más? Claro que sí, la idea surge pues de antes que otra cosa es por el gusto de la música. Nosotros siempre hemos trabajado la música, hemos estado en diferentes estilos musicales, pero referente a la música tropical. Entonces, el estilo en sí es un poquito fusionado al estilo de algunas baladas, de alguna música de covers fusionada, claro, al estilo sonidero. Pues sin duda ya los amigos que nos están escuchando tienen ganas de ver qué pasa con esta fusión. Y a mí me gusta mucho eso que acabas de comentar acerca de el gusto por la música. ¿Cuándo nace en ti, vamos a decir, ya viendo un poco más a la persona, César Joel, cómo nace en él el gusto por la música? Claro, bueno, el gusto por la música es una herencia ya de familia. De hecho es mi papá, gracias a Dios, todavía está con nosotros. Él es músico, fue músico, perteneció a un grupo que se llamaba Los Nueve de Colombia. ¿Cómo se llama tu papi? Mi papá se llama Ángel Chirino. Un saludo para usted, Ángel Chirino, que sin duda nos está escuchando. Claro que sí, y bueno, viene de ahí precisamente el gusto por la música, el hecho de que yo, pues joven, ya siendo un niño, veía a mi papá que ensayaba, que en cierta forma se iba a tocar a diferentes lados. Y bueno, pues todo esto fue transmitido, además pues vienen generaciones, también abuelos y gente de parte del lado de mi papá, de mi mamá, de alguna manera todos han estado un poquito dentro de la música, algunos en la música tropical, algunos en la música clásica también en cierta forma, pero yo creo que esto ya es más que otra cosa, es herencia. Bien, tú estás en el teclado. Así es, yo estoy en el teclado. ¿Tocas algún otro instrumento? Estoy en el teclado y cantando. Cantando. A Infusión Sonidera. Muy bien, pues ya antes de que termine este bloque, pues vamos a platicar un poco también con César Daniel. Estén preparados, amigos, para ver qué es esto de la fusión sonidera, que sin duda pues va a ser bien recibida por todo el público, por todos ustedes, amigos, y pues les vamos a estar poniendo temas aquí en la radio La Ruta Latina acerca de fusión sonidera. Muy bien, César Daniel, tú estás en el acordeón. Sí. Cuéntanos. Pues apenas tiene unos 3 escasos meses que empecé a agarrar el acordeón. Wow, estás enterito. Pues sí, yo estoy estudiando en una escuela de iniciación artística, no sé si las conozca. Ah, se llama INBA. Ah, muy bien. Y estoy estudiando ahí piano. Piano. Sí. Pero como ya en el grupo está en el teclado nuestro buen amigo César Joel, entonces dice, pues sí, ahora un piano, pero en el acordeón, sí. Un piano más chiquito. Sí, es básicamente parecido, obvio que es diferente al acordeón de botones. Claro. Es más o menos lo mismo, y el mecanismo de la izquierda, que son los botones. Oye, ¿qué quieres decir? Que entonces César Joel nada más se pone de pie ahí frente al piano, ya nada más con los deditos, y tú sí le tienes que jalar ahí al acordeón. Como los fuelles. Sí, oye, ¿y te gusta el acordeón, tocar el acordeón? Sí, sí me gusta. Muy bien, pues, ¿qué más nos quieres comentar? Estás muy joven, ¿qué edad tienes? Tengo 17 años. 17 años y también tienes un gran gusto por la música. Sí, claro que sí. Podemos ver que hay una muy buena relación, sean bien, se puede ver, amigos, ustedes pueden imaginar cómo se ilumina el rostro de nuestros amigos cuando hablan acerca de los instrumentos que interpretan, del gusto y el amor que tienen por la música. Y pues sin duda para nosotros eso es muy importante, porque ahora las nuevas generaciones pues hay que jalarlas hacia estos ritmos, porque hay unas de ritmos por ahí que están medio raros. Bien, ¿y cómo te sientes interpretando el acordeón? Ah, pues muy bien, es una nueva experiencia y es muy distinto a otros instrumentos que he tocado, como el saxofón o pues, por ejemplo. Bien, ¿qué te parece, César Daniel? Sí, pues de una vez vamos a ver qué tal interpretas ese acordeón y vamos a escuchar a César Daniel el teclado y ya me pusieron aquí el mismo nombre. ¿Qué Joel. César y Daniel. Los dos son César. Sí, somos. Bueno, ya nos van a platicar por sí, qué todo ese rollo. Y pues bueno, ya nos están correteando aquí nuestro director Ricardo Di Martino, que vamos a un corte de la música. Pues bueno, ¿qué vamos a escuchar como primer tema? Claro que sí, vamos a poner tema que es el que nos está empezando a abrir las puertas con toda esa gente bonita que ha estado solicitando los temas en el ambiente sonidero, que bueno, es en el inicio que estamos en cierta forma trabajando, y se llama precisamente así, la cumbia sonidera. Vámonos con todo, esto es Al Sabor de la Cumbia. El sonido exclusivo grupo Fusión Sonidera. Thank you. sonido exclusivo. Fusión sonidera. Estamos de regreso con todos ustedes, amigos. Qué bueno que sigan con nosotros. Esto se está poniendo muy, muy caliente. ¿Y qué tal ese tema? Oye, Dani, ese acordeón. Qué bien se interpreta en esto que acabamos de escuchar, amigos. La cumbia sonidera que interpretan nuestros grandes amigos de Fusión Sonidera que hoy se encuentran aquí con nosotros de agasajo en este primer programa Al Calor de la Cumbia. Cuéntanos acerca de este tema, ¿es la primera vez que grabas? Sí, es la primera vez que grabo. Oye, ¿y te costó trabajo? Pues a un principio sí, pero pues ya con la práctica y estar viendo algunas cosas y practicando, pudo salir. No, sin duda lo haces bastante bien. Y pues amigos, si ustedes quieren conocerlos, pues va a haber un gran evento del cual les vamos a comentar antes de concluir con este programa para que puedan ustedes dirigirse a este lugar en donde van a estar con otros grupos. Ya más adelantito se encontrará con nosotros Jorge Íñigo Hernández de ET Eventos, que están promocionando este programa de Al Calor de la Cumbia. Muy bien, vamos a continuar platicando con Joel, que está en el teclado. Pues ya para no, como los dos se llaman César, sí, ¿verdad? Nos vamos con Joel y con Dani. Bien, El teclado como tal, dicen por ahí, no sé, porque también Al Calor de la Cumbia es un programa informativo, es el que lleva el ritmo, ¿sí? Es el que marca el ritmo, ¿esto es cierto o el no? El teclado es parte fundamental, pero el ritmo es la percusión acompañada por bajo, pero en cierta forma es el acompañamiento que se le llama la armonía de la melodía. La armonía de la melodía. Así es, y algunas partes melódicas. Digo, porque luego por ahí nos quieren engañar y pues ustedes son los que saben. Sí. Aquí el buen Dani que está estudiando en el IMBA, luego me hizo ojitos de que no, espérame. Córtale, mi chavo, ¿no? Oye, y a ver, entonces es el que lleva la armonía. Así es. La armonía, y entonces el que marca la pauta es el bajo. El bajo y la percusión en sí es percusión. Los que llevan la pauta general. Muy bien, y cuéntanos de cuántos elementos son. Claro que sí, somos 7 elementos, contamos con 2 percusiones, lo que es conga, timbal, bajo, teclado, 2 cantantes, que es una chica, que le mandamos saludos a Cassandra, por ahí porque nos está escuchando. Cassandra, saludos, el amigo Cassandra. Brian, también en la voz. Ese Brian, que no vino el Brian, necesitamos que cantaba, sí, que cantara. Y el del acordeón, Dani. Dani, perfecto, pues bueno, qué bueno. Oye, y ellos... ¿Tus compañeros van a estar ahora en este evento o no van a venir como hoy a la entrevista? Ah, nada, es cierto, no. Saludo para todos ellos. Y se me queda viendo Dani como diciendo, no los quemes. Sí, aquí. Sí, claro que sí, vamos a presentarnos tal cual como somos. Si vieran a Dani cómo se está riendo, amigos. Este es un programa amable, afable, cordial. Queremos mostrar a ustedes, amigos, una cara real, tal y como somos. Aquí no engañamos a nadie y su música es muy, muy original, vamos. Gracias, gracias Gilberto. Pues mira, en cierta forma hemos tratado de hacer un poquito de... Estamos tratando de formar un estilo, ¿verdad? Realmente en la música cumbia pues es general, la mayoría de grupos nos basamos, escuchamos un compás de cuatro cuartos que es en sí la música de cumbia, lo marca en ese compás. Y aquí ya viene el estilo un poquito también de la difusión del estilo de acuerdo a la instrumentación. En nuestro caso estamos metiendo acordeón, pero en el teclado, lo que es el sintetizador, metemos marimbas, metemos órgano. Bien. Estamos apoyándonos con órgano y también con algo de lo que se refiere a un poquito de piano no acústico. Y metales también. Y cabe mencionar que también Dani, en este caso, nos preguntabas, César Daniel es mi hijo. Es el más chiquito del grupo. Ya. Ahora saben por qué lo de César. Sí, él, de hecho, en el grupo toca el acordeón y también toca el saxofón. Otra vez nos están correteando en cabina. ¿Qué te parece si al regresar de este corte y de escuchar este tema, seguimos con esta charla tan interesante? ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Claro que sí, vamos a interpretar este tema ahora, que es algo de la música que nos están pidiendo. Y este tema es Llegó la cumbia, bautizada en el medio sonidero como A los Sonideros. Muy bien, pues ya saben amigos, quédense con nosotros, están aquí nuestros amigos de Fusión Sonidera. Esto es Al Calor de la Cumbia. Continuamos. El sonido exclusivo. Grupo Fusión Sonidera. Really? ya estamos de regreso, amigos, en esto que es Al Calor de la Cumbia. ¿Y qué tal este gran tema? Cumbia muy sabrosón, pues ya nos estamos poniendo aquí muy, muy, muy de buenas. Muy sabrosito. Ya estábamos de buenas desde que empezamos, ¿verdad? Claro. Les recuerdo, amigos, si ustedes acaban de sintonizarnos, que hoy es nuestro primer programa. Estamos de agasajo aquí con nuestros grandes amigos de Fusión Sonidera, y también en breve tendremos a nuestros amigos Los Porros, pero son músicos, no crean que van a llegar aquí. No, estos sí estudiaron y todo, nada más que les gustó el nombre, no sé por qué, ahorita les vamos a preguntar. Saludos a los amigos Los Porros que nos están escuchando, saludos para ellos. Claro que sí, a todos ellos. También quiero enviar un saludo a Jorge Íñigo Hernández, quien en breve estará aquí con nosotros, de ET Evento, a Guadalupe Rivera y a Dani Rivera. Ellos son los representantes de ET Producciones. Pues ya nos van a contar acerca de ese evento tan interesante que se va a llevar a cabo por ahí en San Juanico, tengo entendido. Así es, en San Juanico, en Ecatepec, en el Auditorio Municipal. Pues vamos a dar un adelantito, vamos y los esperamos a todos, la presencia de ahí de nuestros amigos de Los Yairas, también viene por ahí el amigo Neri Pedraza, los guaraperos de la cumbia. Sus amigos de Fusión Sonidera, el grupo de sus amigos Los Porros, y algunos compañeros también de sonidos por ahí. Ya ustedes ya pueden también checar las redes sociales, ya está a la orden la publicidad. Ustedes pueden entrar a la página de ET Producciones y también en cierta forma pueden visitar las páginas de nosotros también como Grupo Fusión Sonidera, en donde ya está toda la publicidad. De una vez, a ver, échamelos. Facebook de el famoso acordeón Dani. Viene. Facebook, ¿cómo estás? En Facebook aparezco como César Daniel Chirino Santander. César Daniel Chirino Santander. Y empiezan a llover las solicitudes de amistad. Y así tenemos a... Sí, su servidor, César Joel, acuérdense, Joel Chirino. César Joel Chirino. Juárez. ¿Y ustedes tienen una página especial de Fusión Sonidera? Claro que sí, es Fusión Sonidera La Comunidad. Ustedes nos pueden ubicar ahí. También checar nuestro material en lo que es YouTube. También ya tenemos nuestra producción, nuestros temas. Y pues nos pueden checar en las redes sociales. Redes sociales. A ver, nuevamente, por favor, en Facebook, para que les envíen una solicitud de amistad. Sí, yo aparezco como César Daniel Chirino Santander. ¿Y? Y bueno, pues yo estoy en el Facebook de Fusión Sonidera La Comunidad. Fusión Sonidera La Comunidad. Envíenles ahí una solicitud de amistad, pónganles un me gusta, para que vean que pues bueno... Se van a seguir divirtiendo con toda la música, que sin duda, en breve, de verdad, va a estar en el gusto de toda la gente. Está muy padre que la toquen los sonideros también, pero que los puedan escuchar a ustedes. Claro. En vivo y en directo. A ver, vamos a imaginarnos el escenario, ya estamos ahí, y de repente, amigos, los dejamos con Fusión Sonidera. ¿Qué cuál es la sorpresa? Okay, a ver, ¿por qué son diferentes a los demás? Diego, ya escuchamos algo de sus temas y nos parecen muy, muy buenos, pero a ver, cuéntanos más. Claro que sí, es un poquito tanto la diferencia musical, es más que nada el gusto por hacer las cosas. Nosotros trabajamos tres estilos diferentes en el mismo grupo. Ajá. Se puede decir que el estilo de acordeón en la música 100% vamos a llamarle peñonera. Y saludo para nuestros amigos del Peñón de los Baños. Para toda esa gente bonita, claro. Ajá. Que sí. También en el estilo, lo que es ahorita, nos han solicitado, íbamos también haciendo algunos temas de lo que se refiere a la música del corte sonidero tipo poblano. Y el siguiente estilo, que es también el corte que nosotros hemos hecho, que es el estilo de la música cumbia romántica. Oye, pero ¿por qué tipo poblano? ¿Ustedes son de allá? No es tanto que seamos nosotros de allá. En sí es porque, bueno, realmente Puebla es una plataforma muy grande para que los grupos, en cierta forma, vayan a tocar a Estados Unidos. Hemos tenido la experiencia de compañeros que en cierta forma han estado trabajando. Claro que sí, y pues bueno, nuevamente nos están por ahí presionando nuestro amigo Di Martino, que al corte. Ay, a Di Martino, saludos. Saludos a Di Martino, que hace posible esto ahí en la radio La Ruta Latina, para que todos ustedes puedan disfrutar, amigos, de pues todas las sorpresas que les vamos a tener aquí en Al Salón de la Cumbia, esperando que sea un programa que esté y se coloque en el gusto de todos ustedes. Les vamos a pasar después de este tema que vamos a escuchar, los días en los que vamos a estar transmitiendo y los horarios. Bien, ¿qué vamos a escuchar a continuación, Joel? Claro que sí, nos vamos con este tema que es precisamente un poquito al estilo de corte poblano. Se llama La Forastera. Cumbia Forastera. Esto es Al Calor de la Cumbia. Continuamos. Pósala. Amigos, de regreso con todos ustedes. ¿Y qué tal este tema, la cumbia forastera? ¿Cómo le dicen los sonideros a esta cumbia? Claro que sí, es la Forastera 2015, es la que ahorita realmente está también entrando en el gusto sonidero y también en la aceptación de todo el mercado de Tepito, porque bueno, es un gran apoyo. Se está regando el material, ¿verdad? Claro que sí. Sí, mandamos saludos allá para los barrios. Para toda la banda de Tepito, el barrio caliente, claro, de Tepito. Sí. Muy bien. Oye, pero me habías dicho que los sonideros les pusieron otro nombre. Sí, esta es la cumbia sonidera. Es la 2015. Perfecto. Este tema es un cover que ya de alguna manera ya lo habían sacado antes. De la Forastera. Oro, de aquellos, exacto. Y nosotros lo hicimos precisamente al estilo un poquito poblano, bien, que es lo que nos pidieron. Les recuerdo, amigos, si nos acaban de sintonizar, que ellos son César Joel y César Daniel de Fusión Sonidera, papá e hijo, ambos Césares. Muy bien, entonces cuéntanos por favor brevemente qué vamos a encontrar en este evento que se va a llevar a cabo allá en San Juanico. Tengo por ahí entendido que tienen una salsita muy sabrosa. Claro que sí, este tema es un tema de la inspiración de un servidor, se llama Amor Verdadero. es un tema que, bueno, les va a gustar, porque, bueno, su letra habla precisamente de todo eso, el amor verdadero que alguna vez llegó a nuestras vidas y se quedó para recordarse. Se quedó para recordarse y nosotros nos vamos a quedar con las ganas, amigos, porque este tema, este tema lo vamos a escuchar. Lo vamos a mandar. Lo vamos a escuchar allá, sí, porque nada, no lo trajeron un blan, blan, blan, blan. Muy bien, pues la verdad es que estamos muy, muy contentos, Joel y Dani, y muy orgullosos, músicos 100% mexicanos, padre e hijo. Y pues bueno, pues ya escucharon ustedes, amigos, algunos de sus temas. Vamos a concluir este bloque con un tema también de nuestros amigos de Fusión Sonidera, que es Olvidarte Nunca. ¿Quién lo interpreta este? Olvidarte Nunca es un tema que un servidor le hace los arreglos, son los arreglos, pero lo interpreta nuestro amigo Brian, que le mandamos saludos porque está al pendiente de todo esto. Claro, saludos. Que sí. Sí, y un buen programa, un saludo a todos ellos, a todos los integrantes de Fusión Sonidera. Esperemos en breve poderlos tener en otro programa, conocerlos personalmente. Les comento, amigos, que vamos a tener el honor y estaremos por ahí en este evento haciendo algo de conducción. Vamos a estar muy contentos de verlos por ahí, amigos, y estén pendientes, no se vayan. Tenemos bastantes boletitos de obsequio para ustedes que quieran presentarse ese día y en el lugar. No tienen que ir a ningún lado a recogerlos, solo llamar a los números telefónicos que se les van a dar, una clave para que puedan entrar al evento. Vale la pena. Bien, nuestros amigos de Fusión Sonidera, ha sido un gusto que hayan estado aquí con nosotros y me gustaría que me dejaran una conclusión breve, por favor. Pues gracias por la invitación, nos sentimos muy a gusto en esta entrevista y bueno, los esperamos por ahí, ya saben, San Juanico, en el auditorio, con Producciones ETE. Para ti, toda la familia Rivera, saludos y ahí los esperamos. Muy bien, adelante, Dani. Ah, pues muchas gracias por la invitación y de igual manera los esperamos en el evento. Claro que sí. Pues vámonos, amigos, nosotros continuamos ya en breve con nuestros amigos Los Porros y vamos a despedir a nuestros amigos de Fusión Sonidera. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y vamos a escuchar un tema de ellos, amigos, que se titula Olvidarte Nunca. Esto es Al Calor de la Cumbia. Continuamos. El sonido exclusivo. Grupo Fusión Sonidera. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otros desengaños. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Grupo Fusión Sonidera. Días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otros desengaños. Pero a ti, olvidarte nunca, si fue contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en el sonido exclusivo. Fusión Sonidera. Amigos, y continuamos aquí en Al Sabor de la Cumbia. ¿Qué tal este tema tan sabroso que acabamos de escuchar? Y pues bueno, ahora vamos a darle un giro porque lo prometido es deuda. Hoy en nuestra primera emisión de Al Sabor de la Cumbia, pues estamos de lujo aquí con todos ustedes. Y pues vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Omar y Abraham Sánchez, integrantes del grupo Los Porros. Que son del grupo Los Porros. Hola, Omar, cuéntanos qué es lo que el instrumento que tú interpretas, que tocas aquí en Los Porros. Yo, bueno, ninguno. Ahorita estoy en la percusión. En la percusión, porque Abraham está así como diciendo que sí, está, me hace burla porque. ¿Sí? ¿Te hace bullying? Sí, soy el bulleado del grupo porque soy el más chico. Pero ya aprenderás. Claro, todo buen grupo lleva un proceso. Después de unos meses, en el siguiente programa que tengamos la oportunidad de volverlos a tener aquí, ya será otra cosa. Sí, exacto. Mi buen Omar. Y bien, Abraham, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que interpretas? ¿Cuál es el instrumento que interpretas en este grupo Los Porros? Aquí en Los Porros yo soy el director. El director. El director y también el... Entre paréntesis, dice sí, por acá. Entre paréntesis, porque ¿sí? Luego ni voy. El director y también estoy en la sección de percusión. Percusiones, así también es. ¿Son hermanos? Sí, somos hermanos. Ah, pues con razón le haces bullying. Oye, ¿y cuándo nace el grupo Los Porros? Los Porros nace en el 2011. 2011, muy bien. Nuestro concepto es cumbia villera. Cumbia villera. Así es. Cuéntanos acerca de ese concepto. El concepto de la cumbia villera es cumbia del barrio, pero sudamericano. Lo que es qué interesante. Argentina que no cumbia villera, en Chile lo llaman cumbia sao, ese tipo de detalles. Entonces, por ejemplo, aquí en México lo intentaron meter los grupos poblanos, sí, pero no le dieron el toque que es el toque, porque es como fusión entre pop, entre reggaetón y todo ese tipo de cosas. Bien. Y aquí lo mexicanizaron, sí, mucho. Se sale de la onda cumbiambera normal. Pues ya vamos a ver en el primer corte de esta segunda etapa del programa de Al Calor de la Cumbia, cuál es esa fusión de la cual nos están ustedes hablando. Y bien, ¿y ustedes desde cuándo están en la música? Pues yo desde los 15 años. ¿15 años? 15 años estoy dentro de la música y ahí mi papá fue el que nos presentó la música y hemos estado dando lata por aquí y por allá con la música. Hasta ¿cómo se llama tu papá? Papá se llama Rogelio. Señor Rogelio, si nos está escuchando, un saludo. Sus hijos Los Porros bien portaditos aquí en la radio, la ruta latina internacional. Deja, guardo las bombas. Entonces. Las bombas, ya no saquen ahí los petardos y todo eso. Muy bien. Y como, más bien, ¿cuántos integrantes son? Somos ahorita 7 integrantes y estamos por incluir a una chica que se nos va a pegar. Sí, sí, sí. Sí, sí, se llama Daniela, espero que les guste. Y que nos esté escuchando, Danielita, sí, sí. Ya anímate, hombre, afina esa voz. Sí, les va a gustar, porque la verdad es una chica bien guapa y bien atorada. Sí, muy bien. Es la menos problemática de todos. De todos. Esperemos. ¿Es la mediadora? Yo creo que sí. Es la que va a hacer que Los Porros por fin sienten. Bueno, a ver, pero... O sea, estaba muy padre la charla y todo, pero ¿por qué Los Porros habiendo tantos nombres? Claro, pues es que sinceramente varios de los compañeros... ¿Son porros? Sí, llegamos a ser... Llegaron a ser porros. Ajá, íbamos al estadio, a San Lanajo, íbamos a las manifestaciones. Por ejemplo, a mí me tocó en el paro de la UNAM estar ahí gritando. Sí. Oye, entonces quiere decir que pues sí deja algo bueno ser porro, ¿no? Porque pues ya está el grupo y todo. Pues es que en sí realmente lo que hacemos de Los Porros es ir en contra de... que nos afecta en la escuela, en contra del sistema. ¿No? También el sistema. Por eso el nombre de Porro se cumbia, ¿no? Porque estamos rompiendo con lo tradicional. Así es. Oye, con la cumbia original, o sea, estamos haciendo algo con nuevo. Con la cumbia mexicana, que es ya un sello muy particular. Muy particular, claro. Y es importante señalar que pues está sufriendo grandes cambios y transformación la cumbia, para bien, creo yo. Claro, y pues yo ya estoy así como con mis amigos que nos están escuchando, con muchas ganas de ver qué es lo que nos tienen preparado nuestros amigos de Los Porros. Y pues vamos a escuchar este primer tema que lleva por título. Lleva por título Callejero. Es un honor a todos los vendedores ambulantes, esperando que les guste, a todas las personas que se dedican al comercio ilegal, por decirlo así. Les hicimos un homenaje y lleva por título Callejero. Bien, amigos, sigan con nosotros. Esto es Al Calor de la Cumbia. Ellos son nuestros amigos Los Porros. Continuamos. Estamos de regreso con ustedes, amigos, aquí en Al Calor de la Cumbia, recordándoles que hoy es nuestro primer programa. Estamos muy contentos de que sigan con nosotros. Les comentamos que ya en breve se va a encontrar aquí con nosotros en entrevista Jorge Ignacio Hernández de ET Evento, quien nos trae 10 pases dobles para un próximo evento, que el que mencionamos anteriormente, ahí en San Juanico, en el Salón Ejidal. ahí también van a estar nuestros amigos los Porros, van a estar, ahí, ustedes van a estar abriendo el evento. Pues no tenemos idea, pero vamos a estar por ahí, van a estar, ahí vamos a estar dando guerra. Y van a interpretar este tema callejero. Así es. Y esos sintetizadores, no. Todo, qué padre. Sí, es una cosa que se llama Eurosynth. Eurosynth. Lo ocupan más que nada, te digo, la onda popera y la onda de baladas. Todo este tipo de cosas. Entonces nos fusionamos con la cumbia, es bastante interesante. Bastante bailable también. Sí, así es. Muy bien. Pues qué bueno que nos pongan al alcance este tipo de música aquí en este programa. Pues nosotros estamos muy contentos de poder llevar cosas de vanguardia, cosas nuevas, y pues qué mejor, amigos, que pues tenerlos aquí en vivo y en directo. Les pueden mandar por ahí un saludito. ¿Tienen ustedes algunas vías de contacto? Claro, tenemos el Facebook, nos pueden buscar los Porros Official Site. Está el Twitter, que es los Porros -ok. Por ahí también tenemos en YouTube videos de de shows en vivo, también de nuestro videoclip del tema que acaba de pasar, callejero. Ahí nos verán cómo hasta nos llevan para andar vendiendo. Oye, y secuestraron un microbús. Sí, ahí en el video. Le hizo la parada a uno y cuando se paró nos subimos todos y vámonos. Sí. La señora se espantó al principio, pero ya cuando vio las cámaras ya como que se relajó. Ya, se relajó. Sin duda va a estar interesante. Sí, está divertido. Muy buen video, divertido. Bien, ¿y tienen ustedes algún Facebook particular, personal? Sí, pues yo estoy como Abraham Sánchez. Abraham Sánchez, para que te envíen ahí las fans una solicitud de amistad. Sí, claro, estamos presentes. Igual yo puedo buscar, estaba como Omar Sánchez, con doble A cada uno, para identificarme más rápido. Muy bien, pues muchos de nuestros amigos nos están escuchando en la Unión Americana, en Centroamérica y obviamente pues en todo el país. Pues nos gustaría que les enviaran un saludo a todos ellos. Sí, claro, queremos invitarlos a que escuchen la Ruta Latina. La radio La Ruta Latina, así es. El programa se llama Al Calor de la Cumbia. Aquí los esperamos, pidan nuestra canción, estamos para servirles, piden nuestros informes, síganos y estamos con todo. Los Porros. Los Porros, que sin duda pues están teniendo y van a seguir teniendo mucho éxito más. Están muy jóvenes, los vemos con muy buena energía. Es una buena fusión de música. Nosotros como mexicanos estamos acostumbrados también al cambio, a todo este tipo de música muy muy padre. Pues aquí ya se nos están moviendo los pies solitos aquí. Y pues bueno, ¿qué tal si escuchamos otro tema de Los Porros? ¿Qué les parece? Un romanticón. Vamos a ponernos romanticones, claro, amigos. Esta canción de Leo Dan que se llama Una calle nos separa, esperando que les guste, dice así. Claro que sí, amigos, esto es Al Calor de la Cumbia, quédese con nosotros, enseguida regresamos. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una calle me separa del amor que está en mi sueño, de tu amor no exijo nada, solo quiero mañana son nadie me separa. El amor que está en mi sueño, de tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical. Y mi amor en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical. Amigos, ya estamos de regreso, qué bueno que siguen con nosotros, y si acaban de sintonizarnos, les recuerdo que estamos aquí con nuestros amigos Los Porros, Omar y Abraham Sánchez. Un fuerte aplauso. Oye, pues qué buen tema este de Una calle nos separa. Es un clásico. De Leopoldo Dante, conocido en el mundo como Leo Dante. Leo Dante, nada, sin duda muchos de nuestros amigos ya se pusieron romanticones y pues querrán ir a verlos. Esta canción se la dedico con mucho cariño a mi novia. ¿Cómo se llama tu novia? Mi novia se llama Daniela y está de luna de miel en Cancún. Con tu mejor amigo. Con tu mejor amigo. Ahí esperemos que se la pase a todo. A todas. Un saludo para Daniela. Que me hable cuando regrese. Sí, pues ya aquí están las fans acá afuera. Sí, ya pues llegaron. Se puede tardar unos días en llamarte. Pues que se tarde lo que quieran, no hay bronca. Para las 200 fans que están aquí afuera. ¿Verdad? Vámonos. Con esas. Y pues les recuerdo, amigos, que va a haber algunas sorpresas en breve en este que es el primer programa de A Sabor de la Cumbia. Y nuestros amigos, Los Porros, pues ya nos están aquí haciendo señas de que a ver, nosotros no nos queremos guapos. No nos queremos quedar atrás y nos vamos a poner bellos y guapos, dijera nuestro amigo Di Martino. Saludos a Di Martino. ¿Y qué nos traen? A ver, cuéntame. Pues traemos unos discos promocionales que podemos regalar a todas las personas. La dinámica que las ponen, los ponemos a su disposición. Bien. Y estamos con todo. ¿Qué te parece si aprovechamos? Son 5 discos, amigos, que nos traen nuestros amigos del grupo Los Porros. Ya echaron uno más. Bueno, pues son 6 y tenemos 10 pases dobles. ¿Qué les parece si, pues ya de una vez, les vamos a dar el número telefónico? Comuníquense al 2617-7972, aquí en la Ciudad de México. 2617-7972 y digan que hablan para que les den una entrada al evento que se va a llevar a cabo en el Salón Ejidal de San Juanico el próximo 31 de octubre, en donde estarán nuestros amigos de Fusión Sonidera, Los Porros, Yairas, Nery Pedraza y Los Guaraperos de la Cumbia, de quienes nos hablará más adelante Jorge Íñigo Hernández de este evento. Y pues incluye un disco de nuestros amigos Los Porros, dice Los Porros, Sigue Bailando, La Gran Adicción. Son discos originales, amigos, no vayan a pensar aquí que les van a dar. Sí, ahí, no, son originales de Tepito. Originales de Tepito, interpretados por ellos, los originales Porros que se encuentran aquí con nosotros. Bien. Los Porros, nuevamente aquí la gente, yo creo que los agarramos descuidados y estaban ahí como que muy emocionados con la charla. Vamos a darles nuevamente las vías de contacto, por favor. Ya ve que los mexicanos no somos así distraídos, ¿verdad? No, casi no. Viene, por favor. Claro que sí, nos pueden localizar en Facebook, en Los Porros Official Site. También estamos en Twitter, @losporros_sí, en YouTube, y en nuestro Facebook personal, Abraham Sánchez y Omar Sánchez con doble A. Estamos para servirles, estamos para lo que quieran. Ni es doble A, ¿por qué? Porque a los porros les gusta el... No sé de qué están hablando. Esto es por la otra canción, yo creo, ¿no? Sí, aquí estamos tomando pura agüita, sí, amigos. Sí, no. Pero está medio rara esta agua, ¿qué le hiciste? Te veo, dice un amigo, Gilberto, ya no tomes, te veo doble. Sí, ya no tomes. Pues bueno, amigos, ya saben que también pueden encontrar los videos de sus amigos los porros ahí en YouTube. Y seguramente va a ser del gusto de todos ustedes. Son excelentes personas, cuentan con una gran calidad humana, una gran calidez. Para nosotros es muy importante eso, porque pues el baile es vida, es salud, es energía, es entretenimiento, todo lo mejor que podemos nosotros llegar a tener, y pues lo podemos recibir. Acuérdense esta frase que se ha hecho muy famosa, y pues la música viva siempre, siempre es mejor sentir, ver. ¿Hacen ustedes alguna coreografía ahí para que la gente...? Pues sí, ahí estamos brincando como chapulines, así no nos dejamos, hacemos lo que sea. Sí, por ahí hay algunas dinámicas en el show. Sí, he dicho, nuestro guitarrista está medio loco y... ¿Sí? Pero es metalero. Ah, es metalero. Sí, lo jalamos a la cumbia, está loco, hace su show con la guitarra casi. Nada, perfecto. Aventarse al público. Esto es muy interesante porque pues es importante que el público pues también interactúe, y pues nuevamente nos están correteando ahí en cabina. Vamos a ir a un tema más, que es lo que vamos a escuchar. Esta canción se llama Arriba Arriba, es una canción para que se pongan a disfrutar, a bailar, y vámonos para arriba. Vámonos para arriba con nuestros amigos Los Porros. Esto es Al Calor de la Cumbia. Arriba Arriba. Amigos, ya estamos de regreso y les comento que tenemos una charla muy interesante con nuestros amigos Los Porros, Omar y Abraham Sánchez. ¿Son hermanos? Sí, somos hermanos. Sí. Nos llevamos 11 años. 11 años. Nos estaban comentando en bloques anteriores que le haces bullying. Está chiquito, apenas tiene 16. Ya cumplí los 18. Ah, no. Sí, perdón. Ya puedes decidir. Ya alcanza el timbre. Ya. Bueno, pues ya habrá alguien por ahí que quiere ir a tocar a su puerta. Sí, ¿verdad? A cortar una flor de su jardín. No, no, ya. Te tengo mi jardinera. Ay, ya tienes su jardinera. ¿Cómo se llama tu jardinera? Karina. Échale un saludo. También está en Cancún, ¿no? Ya no. No, ya está ahí en su casita. Dice entonces, que está en la escuela. Oye, Dani. Bueno, está en su casita. Te mando un saludo y un beso. ¿Cómo que Dani está en Cancún? Sí, ¿tú crees? De... Lo usó. Lo usó nada más. Sí, sí. Y lo peor de todo, ¿te acuerdas que te dijo? Me llevo una foto tuya. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Pues vayan un saludo hasta allá. Pues total, aquí estamos bien aburridos. ¿Verdad? Escuchando estos grandes temas de nuestros amigos Los Porros, que sin duda, pues están bastante pegajosa la música. Está muy bien. Y les recuerdo, amigos, que pues van a estar ahí en el Salón Ejidal de San Juanico. Pues ya llámenos, 2617-7972. Tenemos 6 discos para las primeras 6 llamadas e incluyen un pase doble para este evento que se llevará a cabo el día 31 de octubre ahí en el Salón Ejidal de San Juanico. Pues muy bien, este programa es de y para ustedes, nuestros amigos. Igualmente. A mí me gustaría que cada uno de ustedes me dijera cuál es su sentir, la música, cómo llegó, cómo llegaron a ella y qué es lo que le quieren decir ustedes a las personas que nos están escuchando en este momento. Pues la música es mi vida. Yo he vivido música desde que tengo 16 años. He estado trabajando por aquí y por allá, en grupos de eventos, en grupos sociales, todo ese tipo de cosas. Y pues lo único que le puedo decir a la gente es que no se metan las drogas, porque hay muy poca y ya somos muchos. Entonces, por favor, ya no entren a las drogas. Cada vez está más difícil. Sí, ya es más difícil. Adelante. Pues, Para mí la música representa mi vida. Sí. Y toda mi vida he estado en la música porque gracias a mi familia, toda mi familia son músicos y pues que es el mejor idioma que puede existir en el mundo. Claro que sí. Pues bien, amigos, unas palabras muy intensas de nuestros amigos, ¿no? Salió nuestro lado de filosofía y letras. El lado filosófico, yo estoy aquí al borde del llanto. Pero necesitamos continuar con el programa, amigos. Y pues bueno, estamos muy agradecidos con ustedes por su tiempo, por esa buena vibra, por esa calidad humana. Nuevamente lo vuelvo a mencionar, es muy importante. Porque es lo que van a encontrar ustedes, amigos, cuando vayan a los eventos a ver a nuestros amigos Los Porros. No se dejen llevar por el nombre, son excelentes personas. Estamos en contra del sistema musical. Los Porros. Exacto. En contra del sistema musical. Sí, ya nuestra época de vandalismo ya pasó. Ya pasó. Muy bien, y pues muy agradecido con estos discos de dejar. Y pues vamos a concluir este bloque yéndonos a un tema más de Los Porros. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Nuestro último sencillo. Este es un pequeño covercillo de la onda de la fusión que estamos haciendo. Es un tema de reggaetón. Que nosotros lo decidimos hacer cumbia y pues está respondiendo poco a poco. Pero ahí va el tema. Está muy bueno. Disfrútenlo y es para todas las princesas. Claro que sí. Vamos a continuar adelante. Muchas gracias a nuestros amigos Los Porros. Continuamos. El tema es princesa. Tema princesa. Adelante. Los Porros. Nara, nara, nara. No me preguntes cómo fue que me pasó, pero de ti me fui enamorando. No me preguntes que no sé, pero un día el destino te puso en mi camino y Cupido golpeó mi corazón fuerte. Que se mueran de celos Romeo y Julieta, porque nuestra historia será eterna. Princesa, princesa, tú que pones mi mundo de cabeza, llegaste a curar todas mis tristezas. Cada minuto me enamoro más de ti. Princesa, cómo decirte que cuando me besas llevas mis sueños hasta otro planeta. Cada minuto me enamoro más de ti. Yo creo en el amor desde que te conocí, justo cuando pensaba que esto no era para mí. Cuando morían mis esperanzas, cuando mis fuerzas se agotaban, llegaste tú, mi nena, mi princesa. cuando me besas. Llevas mis sueños hasta otro planeta. Cada minuto me enamoro más de ti. Prometo que si lloras yo contigo lloraré. Que si te falta el aire te juro te lo daré. Que si en las noches sientes frío, prometo servirte de abrigo. Prometo que si lloras yo contigo lloraré. Que si te falta el aire te juro te lo daré. Que si en las noches sientes frío, prometo servirte de abrigo. Princesa, tú que pones mi mundo de cabeza, llegaste a curar todas mis tristezas. Cada minuto me enamoro más de ti. Princesa, ¿cómo decirte que cuando me besas llevas mis sueños hasta otro planeta? Cada minuto me enamoro más de ti. Amigos, ya estamos de regreso y pues les tenemos una gran sorpresa. Resulta que los porros son muy aferrados y se quedaron aquí con nosotros. Seguimos disfrutando de su presencia y se anexa aquí a la cabina de radio nuestro gran amigo Jorge Íñigo Hernández. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gilberto? Buenas noches, muy bien. Un saludo para todos. Quiero enviar también un saludo a Guadalupe Rivera y a Dani Rivera, quienes son representantes de ET Producciones. Cuéntanos acerca de ET Producciones, ¿cómo surge? Bueno, pues es una idea, ahora sí, basada en todos los grupos, todos los amigos gruperos, pues así darles una secuencia nueva dentro del internet, dentro del radio de la internet, y sacar a grupos que empiezan a sonar, darles todo el apoyo para que sigan sonando mejor y mejor, ¿no? Cada día. Claro que sí, pues ya a lo largo del programa hemos mencionado que se va a llevar a cabo un evento el día 31 de octubre en el Salón Ejidal de San Juanico, y se va a contar también con la presencia del grupo Yairas y Nelly Pedraza y los Guaraperos de la Cumbia, también nuestros amigos Los Porros y nuestros amigos de Fusión Sonidera y Alonso y su integración musical. Bien. Ya les dimos el número telefónico, nos adelantamos, les dimos el número 2617-7972 y estamos muy agradecidos contigo, Jorge, porque nos hiciste el favor de traernos 10 pases dobles para nuestros amigos oyentes de Al Calor de la Cumbia. Bien, ¿qué más vamos a encontrar en estos eventos? Pues vamos, principalmente mucha diversión para toda la gente bailadora, pues ahí lo vamos a esperar, ¿verdad? Para que se desestresen un poquito con el baile de la cumbia, que ya se nos está olvidando un poco. Pues vamos a hacerla resurgir, ahí están los ritmos guapachosos de la cumbia. De la cumbia, no, pues eso sí, esa voz nos agrada, pues ya hemos estado escuchando algunos temas, como los temas que estamos escuchando ahora de música de fondo, de nuestros amigos de los Yairas, quienes en breve pues los tendremos también aquí en El Calor de la Cumbia en entrevista, y vamos a escuchar también de música de fondo los temas de nuestros amigos de Nery Pedraza, los Guaraperos de la Cumbia, y Alonso y su integración familiar. Y comentábamos fuera del aire, Jorge, que en estos eventos les vas a estar ahí obsequiando entradas y demás. Así es, para nuestros próximos eventos también, ya el 28 de diciembre hay fecha, falta por confirmar algunos grupos, pero ya tenemos el siguiente evento, 28 de noviembre, ahí en el evento del 31 se les va a estar obsequiando boletos. Muy bien, y van a poder encontrar ahí algo que cenar, ahí de repente una agüita de esa oscurita amarga para que estén contentos, digo, sí, ¿no? Sí, va a haber agüita amarga, va a haber unos taquitos por ahí también para que no se me malpasen, ¿verdad? Sí. Recuperen la energía del baile. ¿A qué hora empieza el baile? Mira, la entrada al salón es a las 7 de la noche y posteriormente iniciamos a las 8 de la noche el evento, ya en forma el primer grupo. ¿Tienes por ahí la dirección de este lugar? Claro que sí, es Emiliano Zapata, número 47, en la colonia San Juanico. En la colonia San Juanis, Guatepec. Por el día de hoy, amigos, vamos a proporcionarles el número 2617-7972 para las promociones. Pero ya en breve, en el siguiente programa, vamos a dar un número exclusivo también para las contrataciones. ¿sí? Para que para contrataciones, nuestros amigos que nos estén escuchando. Pues imagínense, amigos, este cartel de lujo. Este cartel lo tenemos, están, bueno, en la página de Facebook de nuestros amigos de Fusión Sonidera, de Los Porros, y está en tu... En mi Face también. Así aparezco, Jorge Íñigo Hernández. Jorge Íñigo Hernández aparece ahí con barba y con traje y parece que es medio enojón, amigos, pero no, sí, envíenle una solicitud de amistad, es buena onda con nuestros amigos los Porros. Por el nombre y la imagen. Por el nombre. Una foto en tanga. También está ahí el Facebook de mis otros compañeros, de mi esposa Guadalupe Rivera, así aparece igualmente, y Dani Rivera. Dani Rivera. Saludos para Lupita y para Dani. Saludos para ellos. Y una vez aprovechando los saludos, pues un saludo para nuestros hijos, Jorge Daniel, Íñigo Vázquez, Karina Natalí, Íñigo Vázquez, Alfredo, Jessy Maite y Diego. Unos cuantos nada más. Qué bueno que ya estás haciendo eventos. No tenía tele. No tenía invitaciones. Por favor, no falten, me urge. Oye, y ellos son todos los que van a estar ahí, ¿no? En seguridad. Sí, van a estar de seguridad y uno en el baño, por favor, profinos. Claro que sí. Pues mira, nos están indicando en cabina que tenemos que ir a un corte. Vamos a escuchar algo de Neddy Pedraza y los Guaraperos de la Cumbia, ¿qué te parece? Claro. Y queda abierta la invitación, amigos, a que nos llamen al 2617-7972. Les recuerdo que incluye un disco original de nuestros amigos Los Porros, pase doble para que puedan ir a este evento del día 31. Y les recuerdo que pues todavía estamos aquí con nuestros amigos Los Porros, que nos tienen muy, muy de buena. Y a nuestro gran amigo, el empresario Jorge Íñigo Hernández, director de ET Evento. También sin dejar de señalar a Guadalupe Rivera y a Dani Rivera, que también son representantes de ET Evento. Y pues estamos muy, muy contentos hoy en este primer programa de El Calor de la Cumbia. Estamos de manteles largos y pues 10 pases dobles para todos ustedes, amigos, al 26-17-79-72. Y les comento que el día 31 de octubre se van a presentar estos grupos ahí en el Salón Ejidal de San Juanico. Y un plus, amigos, es que pues es mi cumpleaños. Es el día de mi cumpleaños, el 31 de octubre. Y pues hemos recibido una gran sorpresa. Gracias, Jorge, por invitarnos a conducir ese evento. Y va a estar también por ahí una chica, la chica Candela. Vamos a enviarle un saludo a la chica Candela. La chica Candela, por ahí que nos está escuchando en Ritmo Latino. Y también es cumpleaños de tu esposa. El 28 de octubre. Lleva un pastel. Ah, pues un pastelito. Sí, va a haber pastelito, no falten. No falten. Ya saben que va a haber ahí algo para cenar. Es un lugar totalmente techado. Va a haber seguridad. No pasa absolutamente nada. Un evento 100% familiar, en pro de la salud física, mental y emocional. Las familias que quieran ir a divertirse son los grupos originales, amigos. No crean que son piratas como los discos que están regalando. No. Cero copias. Son los grupos originales. Les recuerdo que es Fusión Sonidera, Los Porros, Alonso y su integración musical, Neddy Pedraza y los Guaraperos de la Cumbia, y nuestros amigos de los Yairas. Bien. Ellos pues ahorita tienen algunos compromisos, amigos, en breve los tendremos aquí al calor de la cumbia y vamos a concluir este programa, no sin antes dar vías de contacto nuevamente de nuestros amigos, y va a ser un mix de la música de Yairas, de Neddy Pedraza, los Guaraperos de la Cumbia, y de Alonso y su integración musical. Ahora le aprovechen, Porros, nuevamente, vías de contacto. Los Porros en Facebook, Los Porros Official Site. En Twitter, Los Porros guión bajo sí. En YouTube, nuestro canal se llama Los Porros y ahí pueden ver los videos de nuestros shows y de nuestros videoclips. Muy bien, Jorge Íñigo, ¿qué vamos a encontrar ahí en ese evento? Pues vamos a encontrar mucho, mucho antiestrés. Perfecto. Y pues un líquido por ahí sabroso. Un líquido para reponer energías. Reponer energías. Danos nuevamente la dirección. Sí, es Emiliano Zapata, número 47, Colonia San Juan, Ixhuatepec. Muy bien, ¿eso es en el Estado de México? Sí, en los linderos de la Gustavo Madero, Tlalnepantla y Ecatepec. Aquí cerca, amigos. Conocido como San Juanico. San Juanico, muy bien, pues ahí vamos a estar, amigos, el próximo viernes 31 de octubre a partir de las 7 de la noche. Grandes sorpresas para todos ustedes en este gran evento. Y pues muchas gracias, amigos que nos acompañaron, Jorge Íñigo, enhorabuena. Gracias a ustedes. Enhorabuena, vaticinamos un gran augurio, mucho éxito. Gracias, todos los eventos que tengas. Y pues les recuerdo nuevamente, amigos, que en el número telefónico 26177972 estamos esperando su llamada para que se puedan llevar este pase doble y el disco de nuestros grandes amigos Los Porros. Un agradecimiento especial a nuestro director Ricardo Di Martino en cabina. Soy su amigo Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio que los saluda desde México Ciudad, y vamos a estar pendientes. Les doy los días y los horarios en los que vamos a transmitir: miércoles 12 del mediodía, jueves 8 de la noche y viernes 11 de la mañana, horarios de la Ciudad de México. Gracias por habernos escuchado, nos esperamos la próxima semana con un programa muy interesante. Esto ha sido Al Calor de la Cumbia. Soy su amigo Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio. Hasta la próxima. Hasta aquí hemos presentado Al Calor de la Cumbia, conducido por Gilberto Barcelata.